Comunicate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como El Refugio ESPA. En Instagram como @RadioElRefugioESPA. Y escribinos por WhatsApp al 2920-249934. Radio El Refugio, 89.9. La radio de la ESPA. Apoyando a toda la comunidad educativa. Promoviendo ESI y movilizándonos por nuestros derechos. En defensa de la educación pública. Con el CESFA te acompañamos los viernes a partir de las 9 horas por Radio El Refugio, 89.9. La radio de la ESFA. Mándale un echa fuego, leñaga. Hola, hola, ¿cómo andan? Estamos acá como todos los viernes en el programa del CESFA. Yo soy Joaquín Yeli y estoy acá con mi compañera Lucrecia Montesino. Bueno, vamos a repasar un poco los temas de esta semana y que lo que más se aproxima ahora. Sí. Lo más importante que tenemos acá en la escuela que se acerca ahora son las elecciones. Va a estar bastante bueno eso. Todavía no tenemos igual una fecha pronosticada, las elecciones para centros de estudiantes. Ya tenemos algunas listas que no pasaron, la son lista estrella. Tres listas hasta ahora. ¿Tres listas? Tres listas hasta ahora. ¿Tenés idea los nombres? No, sé que hay tres listas. No me dieron nombres ni nada. Así que va a estar bueno, se van a armar debates. Ah, buenísimo. Sí, así que va a estar bueno y... Bueno, nosotros tenemos conformada ya una lista. La lista estrella se llama. Así que bueno, que gane el mejor, ¿no? Y sí. Bueno, también contar que ayer martes, no, ayer jueves, perdón, o el miércoles, ¿cuándo fue? El miércoles, sí, creo el que fue. Miércoles fue. Estuvieron las chicas del Banco Rojo, Gladys Cofré y Edith, la mamá de Karen. No, fue el lunes, porque yo tuve biología después, fue el lunes. ¿Lunes? Sí, fue el lunes. Ah, bueno. Bueno, sí, estuvieron y nos contaron más o menos cómo funcionaba el proyecto ese del Banco Rojo que habían traído desde Italia. Y estuvo bastante bueno, pudimos preguntar. Después hicimos también un reportaje en la radio, que seguro lo pasaron en vivo. Así que, bueno. Bueno, recordar que nos pueden seguir en el Instagram como sed.esfa. Y también... que el FESBI tiene páginas de Instagram. Bueno, hablando del FESBI, hay una reunión en el Cursa el sábado 12 de octubre a las 3:30. Cualquier chico o chica que quiera ir está invitado y a escuchar más o menos las propuestas que tenemos y así que se quiere unir al FESBI, ¿no? Sí, sí. También contar que nuestros compañeros del 8 están haciendo también elecciones. Están en proyecto de elecciones. Sí. Tuvieron hace poquito. Esta semana fue el debate de las, creo que son tres listas. Uh-huh. Una es la lista púrpura y las otras, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo muy bien. Bueno, recordar, para los que no saben... En Viedma está el galpón amarillo al lado del hospital Sati, si no me equivoco. Sí. Al lado del hospital Sati. Bueno, ahí se pueden ir a hacer exámenes de enfermedades de transmisión sexual, ITS, ETS. Y es gratuito. No tenés que tener autorización de ningún mayor, ni tutor, ni padres, podés ir individualmente. Te hacen un seguimiento psicológico. Esto todo tiene secreto profesional, por lo tanto, si vos no le querés contar a nadie, nadie se tiene que enterar. Y me parece un buen recurso para utilizar y que no, muchas veces se está utilizando. Así que estaría bueno mencionarlo para que todos sepan un poquito. Bueno, buenísimo. Contar también que seguramente estemos haciendo talleres. Estuvimos haciendo bastantes talleres a lo largo de este año. Y vamos a hacer talleres con Amanda, seguramente. Y no sé si Mariana, Regi, se prende. Talleres sobre lo que serían las copas menstruales y el feminismo en general, ¿no? Exacto. Así que bueno, bastante bueno va a estar eso. Sí, sí. Acá en la escuela. acá para todos los chicos y chicas que quieran asistir. Así que, bueno, ¿algo más? No sé. No sé, ¿querés contarnos un poquito más de la... del Banco Rojo, si querés? Sí, de la entrevista que les hicieron a las chicas. Ah. Los sentimientos que se encontraron en ese momento de algunos profesores. Sí, bueno, fue bastante emotivo, ¿no? Para Madre Edith estar acá en esta escuela que tanto como la representaba, y obvio que se le largaban las lágrimas. Pero bueno, fue un momento lindo poder escuchar cómo era Karen también. Sí. Desde... algunos profesores hablaron de ella, sí. Hubo algunas lágrimas. Sí, sí. Sí, fue un lindo momento emotivo. No fue lindo, fue emotivo. Claro. Bueno, y también estuvo una chica que ahora no me acuerdo el nombre, que estaba en una comisaría y que dijo que cualquier problema, cualquier duda que tengan, o cualquier, claro, problema así de acoso, violencia doméstica, familiar, laboral, claro, violencia, pueden acercarse a ella con la línea 122, creo que era 141 y... 144 a cualquiera 144 y bueno, consultar ahí que ellos te van a ayudar. Sí, sí. Bueno, el debate estuvo un debate, la charla estuvo bastante buena. Dieron el espacio para que algunos alumnos expresaran sus ideas, hicieran un par de preguntas. Sí, estuvo la mamá también de Emilio, el chico este que el año pasado, no, el otro año, fue asesinado en la Costa Negra, en sí. Año Nuevo. Así que bueno, seguramente estén viniendo también las próximas semanas. El Banco Rojo va a estar todo octubre. Sí, y todo octubre en esta escuela, en la ESFA, se va a trabajar todos estos temas con los profesores de ciudadanía y demás. Así que octubre va a ser un mes lindo para recordar todo lo que pasa, no solamente acá en Viedma, sino en Argentina y en el mundo. Bueno, ¿algo más, Lucrecia? Bueno, y acá lo dejamos. Nos vemos el próximo viernes. Chau. Chau. Fui a fuente beber agua de vallo de una enramada, sopra vero meu amore que hace de no era nada. Ay, le, le, le, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, le, le, le.